quieras, en la mancha de las canteras, la pintura te borraría, pero no borra ni memoria, ni el orgullo ni valentía, ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas. Como a ciegas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase, se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas. No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas, ni en el hombre del uniforme, ni en el recu de las orillas. Justicia, te busqué en la calle, te vi en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Bueno, y la primera noticia que queremos compartir con ustedes, vecinos y vecinas, es que las abuelas de Plaza de Mayo presentaron esta semana el caso del nieto restituido número 98. Su nombre es Martín y es hijo del matrimonio desaparecido Guillermo Amarilla y Marcela Molfino, quien en el momento de su secuestro durante la dictadura militar no sabía que estaba embarazada. Martín Amarilla Molfino nació en el hospital de Campo de Mayo en el curso del año 1980 y hasta hace pocos días desconocía el origen de su familia. Sus hermanos y sus tíos ni siquiera sospechaban de su existencia. En Campo de Mayo, recordemos, funcionaba una maternidad clandestina para las parturientas secuestradas. Sus padres eran 12 militantes montoneros que fueron secuestrados durante la dictadura militar y aún permanecen desaparecidos. Y las dudas de Martín empezaron tras la muerte de la persona que decía ser su padre. Y probablemente, a partir de ese momento, haya prestado más atención a su partida de nacimiento. Según ese documento, él nació el 17 de mayo de 1980 en el Hospital Militar de Campo de Mayo, uno de los edificios de la unidad militar que funcionaba como maternidad clandestina para muchas detenidas políticas. Martín no sabía nada de eso, pero iba viendo que en su casa no había fotos de embarazos, ni de él pequeño. En la sede de abuelas se produjo el encuentro de Martín con su familia, parte de la cual viajó desde Chaco para el ansiado reencuentro. Uno de los tíos de Martín cuenta emocionado que físicamente es muy parecido a sus hermanos. Y sus hermanos cuenta que apenas lo vieron, miraron las orejas, la marca de origen familiar, porque todos tienen el lóbulo pegado a la cara. Era la marca, la constataron. Martín la tenía. Y dicen que en ese momento nadie pudo contener la risa. Bueno, y ahora queremos compartir con ustedes una noticia, que es que con el apoyo de las áreas oficiales de ciencia y tecnología de las provincias de Córdoba y Santa Fe, un equipo de biólogos y artistas agrupados en lo que se llama el Grupo Darwinia expone las contradicciones de Charles Darwin en su paso por la Argentina ya por el año 1833. La exposición, inaugurada recientemente en dos ciudades de nuestro país, se podrá visitar en el Museo de Ciencias Naturales Ángel Gallardo de la ciudad de Rosario durante todo noviembre y en el Paseo del Buen Pastor en la ciudad de Córdoba hasta la semana próxima. Para lograr este objetivo, es decir, diseñar esta muestra que es titulada La Re-evolución de Darwin entre gauchos y boleadoras, el Grupo Darwinia preparó instalaciones y más de 60 imágenes, la mitad de las cuales son chapas de impresión con tinta aplicada manualmente. Una novedad hecha en Chilaver, recordemos que Chilaver es una fábrica recuperada y gestionada por sus trabajadores. También se proyecta un video realizado por el colectivo de comunicación popular de Almirante Brown. Así que, bueno, por eso nos interesaba muchísimo brindar esta noticia. Sí, y la reevolución de Darwin entre gauchos y boleadoras es una muestra sobre un viaje. Son los recuerdos de este joven naturalista sorprendido por el gran parecido entre las mulitas y los gliptodontes, un representante de la civilización inglesa que comparte unos mates con los gauchos y se espanta por las guerras contra el indio. Nos queda la esperanza de que esta muestra se extienda a otros puntos del país y que alguno sea más cercano a nuestro barrio para poder disfrutarla. Charles Darwin, un hombre contradictorio en un siglo agitado. Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso. Como a la culebra, yo lo tiro, yo lo tiro.

news from the region, Fidel and Raúl Castro's sister. En otras noticias de la región, la hermana de Fidel y Raúl Castro admitió que espió a sus hermanos cuando trabajó para la CIA en la década de 1960. Juanita Castro reveló que fue espía en una nueva autobiografía. Al principio, Juanita apoyó la Revolución Cubana, pero luego se desilusionó por las acciones de sus hermanos. Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió alas y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia, y no me saqué la cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Nuestro país está azotado, varias provincias con inundaciones y sequías, como en el caso de nuestra provincia de Córdoba, ¿no? Y ahora queríamos reproducir la conversación sostenida por Marcelo Pérez Cotén, de la M530, La Voz de las Madres, con Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Ambiente. La desertificación, ¿qué es? Es la degradación de las tierras áridas, semiáridas y zonas subhúmedas secas, causado principalmente por variaciones climáticas y también acciones humanas, tales como el cultivo y el pastoreo excesivo, la deforestación y la falta de riego. La desertificación no se refiere a la expansión de los desiertos existentes. Sucede porque los ecosistemas de las tierras áridas, que cubren una tercera parte del total de la tierra, es extremadamente vulnerable a la sobreexplotación y a un uso inapropiado de la tierra. Bueno, esta es una declaración del Centro de Información de Naciones Unidas, lo que acabo de leer para ustedes, y estamos en contacto con el señor Raúl Montenegro, que es presidente de FUNAM, la Fundación para la Defensa del Ambiente. Montenegro, muy buenos días. Marcelo Escotén, desde La Voz de las Madres, lo saluda. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto, realmente, buen día. Bueno, un gusto. Estamos en lo cierto con el tema de la desertificación allí en Córdoba. Sí, en realidad es prácticamente en la mayor parte de los ambientes semiáridos de Argentina. Pensemos que la mayor parte de nuestro territorio es semiárido, claro. Incluso con una particularidad, son sistemas monzónicos en donde generalmente se dan lluvias en verano, con sequías en invierno. La sequía es, por lo tanto, parte de un sistema prácticamente cíclico normal del ambiente semiárido. Lo que sucede es que, además de haber esta demora en las lluvias, hay por lo menos tres elementos que se han combinado de una forma realmente nefasta. La primera es el desmonte, la destrucción de ambientes nativos. En el caso de Argentina, más del 75% de todos los bosques nativos ya han sido destruidos, y prácticamente el 100% de los pastizales pampeanos. Entonces, recordemos que todos los sistemas montañosos con vegetación son las fábricas de agua que tiene el centro del país. Entonces, cuando esa vegetación se destruye, deja de funcionar en una caja de ahorro que generalmente es la que opera en invierno, ¿no? En verano de alguna forma se llenan estos depósitos serranos, por ejemplo, en el caso de Córdoba, de agua. Las vertientes alimentan en invierno los cursos de agua y dentro de todo se logra seguir teniendo curso hídrico, pero desde el mismo momento que se ha destrozado la vegetación nativa, en el caso de Córdoba es mucho más dramático todavía, porque solamente nos queda un 5% de lo que es el bosque nativo. Entonces ya deja de funcionar la fábrica de agua, y viene el tercer elemento, que es que todo aquello que ha sido bosque o pastizal se ha transformado en cultivo, sobre todo de soja. Entonces se va cerrando el círculo. Y los cultivos de soja son, además de ya no fabrican más suelo, son gigantescos sitios en donde se pierde agua, ¿no? Entonces esta combinación, más sociedades que no están acostumbradas a restringirse en el consumo de agua, que es el caso de muchas localidades de Córdoba, hacen esta combinación nefasta que se da en Córdoba desde hace varios meses y se está agravando, ¿no? Claro, evidentemente que la situación es muy complicada, pero la reacción es tardía. Digo, hoy los funcionarios están dosificando el agua que queda en las fuentes naturales, ¿no?, que es de la cual bebe Córdoba habitualmente. Este daño ambiental hecho a esta modificación ambiental hecha, no solamente trae un daño inmediato, sino posterior, ¿no? A esto me refiero. Claro, por eso nosotros solemos asociar la palabra asistencia ambiental. Cuanto mejor balance hay entre producción y entre ambiente nativo, mayor es la resistencia ambiental. Resistencia ambiental ante la sequía, pero también resistencia ambiental ante un exceso de lluvias e inundaciones. De hecho, esta preocupación es de que tras este proceso de sequía viene la otra preocupación, y es de que lluvias intensas en ambientes que están totalmente destruidos también son un problema. Y uno llega también a esta situación no en forma mágica e instantánea, sino que a su vez ha habido una imprevisión total. En el caso del gobernador Schiaretti en Córdoba, el dislate fue total, porque la primera idea que se le ocurrió para enfrentar la crisis hídrica es una obra faraónica, que es construir un canal desde el río Paraná, pero esto de funcionarios que siguen aprendiendo ambientes por correspondencia tiene costos muy altos, porque en realidad lo que hay que hacer en una provincia como Córdoba es proteger las fábricas de agua, y no solamente hacer una obra faraónica para dentro de 10 años, ¿no? Claro, sí, evidentemente. Bueno, ¿usted está en Córdoba, Montenegro, ahora? Estoy en Córdoba, sí, incluso hace un par de días estaba justamente en una zona así más afectada, donde había habido un desmonte, y uno veía, realmente dolía ver ejemplares de algarrobo de un metro de diámetro cortados, ¿no?, destruidos, y uno se da cuenta que de pronto esas que eran fábricas de mantener agua ahora se transforman en fábricas de polvo, ¿no?, por culpa de la codicia y de la incapacidad, en el caso, por ejemplo, de Córdoba, del Estado y de los sucesivos estados provinciales para cuidar lo más importante que uno tiene, ¿no?, porque la fábrica de agua, sin ella uno no puede vivir, pero veces nos tocan los funcionarios que tenemos, y es bastante difícil por allí incluso aceptar sin realmente reaccionar, como me pasa a mí cuando uno liga esa destrucción que hay de nuestros bosques nativos, la sequía, o de pronto una familia en las Sierras Chicas que ni siquiera puede utilizar agua para bañarse como lo hace habitualmente, ¿no? Efectivamente. No, a mí lo que me preocupa también es esta actitud mediática y en todo caso también de los funcionarios de estar ahora pendientes de si llueve o no llueve cuando el daño está hecho, ¿no? Exactamente. Cuando le confiamos a la al Tata Dios la lluvia, o a quien sea, si algo funciona mal y hemos hecho el daño natural a la Pachamama, ¿no? Sí, sí. Aparte en Córdoba no hay que olvidar un elemento que no es menor. Yo, por lo menos los datos que nosotros tenemos en los registros, en la cátedra, por ejemplo, en la facultad, lo tenemos más o menos puesto de que el máximo año con incendios se quemaron 290.000 hectáreas en Córdoba, pero en el año 2009, que es el año donde nosotros encontramos en este mismo momento, nosotros estimamos que vamos a llegar superando las 400.000 hectáreas quemadas solamente en un año, y esto también es parte del problema. Y no se puede disociar de la soja, del desmonte. Por eso la preocupación que fue muy atinada, la pregunta que vos hacías, incluso el comentario sobre el tema de las lluvias y el tema de lo que pasa después. Porque imaginemos que llueven 100, 150 milímetros en forma masiva. Obviamente, el mismo sistema que no resistía la sequía tampoco resiste esa agua. Claro. Entonces saltamos de un problema al otro, pero el origen es siempre el mismo, el no haberse dado cuenta de que tanto en Córdoba como en otras provincias del país, la producción, o sea, todo lo que es sobre todo sistemas agrícolas, tienen que ser respetuosos y adaptarse a coexistir con el ambiente nativo, porque no se puede importar suelos, el suelo se tiene que fabricar acá, y tampoco podemos importar agua. Sí, ya. Ya el ejemplo de Tartagal, por ejemplo, en Salta. Exacto. Ya el ejemplo de estos días allí en el Chaco, nuevamente en Misiones, ¿no? Con la crecida de los ríos, las grandes lluvias en el sur de Brasil. Estamos hablando de lo mismo. Exactamente. Yo creo que eso es lo... Ahora, lo que no deje de ser patético es que estos temas esenciales los estemos hablando nosotros. Es decir, está muy bien porque es una forma en que vamos compartiendo todo esto que uno mismo descubre. Pero cuando uno piensa que hay gobiernos provinciales, por ejemplo, responsables en cada sitio, a uno le gustaría que a esto mismo lo hubieran razonado varios años atrás. Sí. Y uno no llegara a la situación que se llega en este momento por imprevisión, en donde pareciera ser de que la única salvación que tienen algunos gobiernos en este momento es que llueva. Sí. Y eso me parece patético. Un gobierno que de pronto tenga que esperar del cielo lo que no supo manejar en el suelo, me parece de última. Efectivamente, sí, la ley de bosque que no se cumple y otras cosas. Por ejemplo, que en el caso de Córdoba, la Secretaría de Ambiente, al frente del ministro Raúl Costa, un funcionario que durante 5 meses tuvo parada la ley de bosques esperando que las sociedades rurales presentaran su proyecto, que es el de Cartes. Claro. Entonces, realmente a veces da mucha bronca y uno se da cuenta que este tipo de funcionarios le falta el respeto a la gente, ¿no? Bueno, efectivamente, Montenegro, bueno, vamos a seguir el tema con atención. Finalmente, ¿cuál es el humor de la gente? Porque creo que los medios ayudan a confundir y todo pareciera que la seca es porque no llueve, vuelvo a decir, o vuelvo a reflexionar sobre lo mismo, ¿no? Pero creo que la divulgación y el buen entendimiento del sentido común de la gente va dándose cuenta que acá hay algo más, ¿no? Claro. Yo creo que lo que se está dando, está, por lo menos me parece que está avanzando mucho más en la gente, lo que no avanzó tanto en la cabeza de los funcionarios. Claro. La causa de esto, pero también es cierto que la crisis está enseñando, es decir, hay muchas personas que lo están asumiendo, incluso había un vecino ayer, lo que voy a decir, una cosa muy pequeñita, pero muestra un poco los pequeños cambios de la crisis. Me mostraba un césped totalmente amarillo, seco. Uh-huh. Y me dice debe estar muerto. No, le digo, no está muerto. Bueno, dice, de todos modos, este pasto seguirá así hasta que llueva. O sea, claro. En esa resignación estaba, no voy a utilizar el agua que yo tengo en el tanque para regarlo. Uh-huh. Esperaré esta otra instancia. Esas son como pequeñas enseñanzas de la crisis. Puede ser más pequeño, ¿no? Pero sí, sí. De desde las personas que están cronometrando sus luchas en Villa Allende, estas pequeñas actitudes muestran de que la crisis enseña. Lástima que esta crisis podría haber sido mucho menos drástica. Si antes este diálogo que hemos tenido nosotros dos, por ejemplo, un pequeño diálogo en una mañana, hubiera sido parte de una política de Estado en algún momento, en gente que cobra su sueldo con los impuestos de nosotros. Sí, podríamos decir, lástima que los funcionarios no funcionan o no escuchan radio en diálogos como este, ¿no? Exactamente. Montenegro, muchas gracias, ¿eh? Bueno, que tengan muy lindo día. Igualmente, igualmente para usted. Claro. El presidente de NAM, la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente. Nacida en agua de guerra va, su pollera levantando polvareda. El pañuelo la quiere llevar, pero el duende de la cueca no la deja. Para que no la lastime el sol, la acompaña mi canción. Más donosa que una bella flor, quien te viera y quien te ve. Doña amada, picardía y dulzor, le anda como que sobrando para el baile. La tristeza no la puede hallar, oculta en su zaranga. Canta una tonada media voz que nadie podrá olvidar. Como tira bajo el cielo, su silueta es un vaivén de la cueca que sube al aire, volando va. Ay de mí, ay de ti, no hay abuela que enamore más, amada Eulogia Cortés. Desde Hacha se fue a la ciudad, persiguiendo sueños que la hagan volver. Regresan hijos del amor a traerle rondas con lluvia y nostalgias. Para que no la lastime el sol, la acompaña mi canción. Racimito que calma la sed, quien te viera y quien te ve. Esta cueca no termina aquí, se prolonga en los abrazos de las fiestas. ¿Cómo será de traviesa que si no la dejan bailar? Primero brillan sus ojitos, después sacude los pies. ¿Cómo gira bajo el cielo? Su silueta es un vaivén de la cueca que sube al aire volando va. Ay de mí, ay de ti, no hay abuela que enamore más, amada Eulogia Cortés. Y escuchábamos a Mary Murúa con su tema Nacida Agua. Y ahora vamos a continuar recorriendo nuestro país, en este caso en un resumen de noticias elaborado por Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Informativo Farco. La presidenta Cristina Fernández criticó a los que muestran a los pobres llorando y los demonizan cuando se organizan. Esto decía desde la ciudad bonaerense de Quilmes, donde realizó una visita al Hospital Materno Infantil. Es que los pobres a algunos les sirven para mostrarlos llorando y pidiendo. Cuando ese pobre adquiere dignidad junto a otros y se organiza, y entonces en esa organización popular provoca demandas, pero además de provocar demandas, hace cosas que muchas veces debería hacer el Estado y la terminan haciendo ellos, entonces molesta. Siempre molestó desde el fondo de la historia la organización popular. El grupo Clarín sigue sin reincorporar a cuatro delegados de su empresa Artes Gráficas Río Platenses ganaron un juicio por haber sido despedidos arbitrariamente. 5 años llevan estos trabajadores y representantes gremiales, Luis Siri, Javier Alonso, Nicolás Rivero y Cristian Quirós, sin poder volver a la empresa. Ellos le ganaron este año un juicio a Clarín, que los había despedido y los había llevado a juicio por realizar un reclamo laboral. La semana pasada, el juez Alberto Calandrino ordenó la reinstalación en sus puestos de los trabajadores, pero Clarín apeló y logró frenar la medida. Nuestros compañeros de Radio Gráfica hablaron con Luis Siri, uno de los delegados, que así relató la veloz y llamativa decisión del juez a favor de Clarín. Ahora, el día lunes, el mismo día de la reinstalación, a la 1:04 del día lunes, la empresa presenta una apelación de 4 renglones donde dice: apelo por derecho, los agravios que recibiría mi representada serían irreparables en el caso de prosperar la reinstalación, solicito suspenda la medida. Y el juez, 1:08, también en 2 renglones, dice: se acepta la apelación de la demandante, se suspende la medida FOJA 565, así que un fallo de 5 carillas, muy bien fundado sobre la reinstalación, se terminó en 4 minutos la apelación y el fallo del doctor Calandrino con 4 renglones. Y este caso, similar al de los delegados de Kraft que fueron despedidos, no tuvo gran repercusión en los grandes medios de comunicación, mucho menos en los medios que pertenecen al Grupo Clarín. Los trabajadores de esta empresa del Grupo Clarín exigen que el Ministerio de Trabajo de la Nación obligue a la compañía a reincorporarlos, tal como lo hizo en el caso de los delegados de Kraft, que también habían sido despedidos. Y nos vamos ahora al sur del país, a San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, porque allí avanza el proyecto para la construcción de un barrio intercultural en territorio ancestral mapuche. Recibimos a nuestro compañero Lautaro Capese desde la FM Pocahuyo. Buenos días, Pepe, y a todas las radios de Farco. Ante la persecución política y la no respuesta, los vecinos se organizan. Falta de salud, educación, trabajo, justicia y vivienda son algunos de los derechos de los que no se cumplen en la provincia del Neuquén. Ante la falta de vivienda, hace más de 5 años se formó la Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna de San Martín de los Andes. La propuesta y la lucha es muchísima desde su creación, y una de las propuestas que cada vez toma más forma es el barrio intercultural Lote 27. Allí, en tierra que ocupa el ejército y que le pertenecen hoy a parques nacionales y ancestralmente al pueblo mapuche, están a punto de ser restituidas después de la elevación por parte de la senadora Nancy Parrilli y la aprobación en el Congreso de una ley nacional que le devuelva a este pueblo originario 500 hectáreas. Allí, los vecinos organizados planean hacer un barrio intercultural en el cual puedan vivir pobladores de este pueblo preexistente al Estado argentino y aquellos que, ante la falta de política para hacer viviendas, crean alianzas para sacar adelante un proyecto novedoso. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que permite nuevas formas de obtener el ADN de posibles hijos de desaparecidos. La iniciativa, propuesta por las abuelas de Plaza de Mayo, fue aprobada por 154 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones, y pasó al Senado para su sanción definitiva. De convertirse en ley, permitirá que, en el caso de personas que se nieguen a que se les realice una extracción de sangre, se puedan obtener del domicilio y con autorización judicial objetos en los que puedan encontrarse células ya desprendidas del cuerpo para obtener el ADN. El proyecto no prevé la extracción de sangre por la fuerza. Y continuamos aquí en Radionautas y queríamos compartir ahora con ustedes las voces de los chicos de la Escuela 72 de Bursaco, que nos cuentan un poco sobre los cortos que están produciendo en el marco de los talleres de herramientas de comunicación popular que lleva adelante el colectivo Abriendo Caminos. Nosotras somos... Yo soy Florencia. Yo Daniela. Yo Jessica. Y somos de tercero A y venimos a... Nosotras representamos el caso de una chica que la golpea a su marido y no se animaba a hacer la denuncia. Y tienen sus amigas que la hacen que se anime a... Su amiga que la hace que se anime a hacer la denuncia. Y ella no se anima, pero finalmente la hace. queremos decir que no tenga miedo, porque a muchas chicas les puede pasar eso, más señoras grandes también, porque hay señoras mayores que durante años largos se bancaron que los maridos las golpeen y todo eso. Pero que se no, animen. Que se animen porque pues puede cambiar la vida, puede cambiar su forma de vida y que no se pueda arruinarla. No sé, no. Que viva mejor. La vergüenza también afecta mucho. La humillación que tiene también a que esa señora sea golpeada, chica, mujer. Que la humillación que tiene a los demás, eso no tiene que ver, porque para eso hay gente que se encarga de ayudar. De esos casos. Se encarga que de eso. No tenga miedo y que se anime, porque es algo que puede pasarle a cualquiera. Hola, soy David, soy de la escuela 72 de Busan. Hola, yo soy Emiliano Sánchez. Hola, soy Sergio Navarro de la escuela 72 de Bursaco. En la materia de lengua estamos grabando un corto sobre la vida de un chico que tenía problemas con las drogas y su adicción a las drogas lo llevó a robar para poder comprar la droga. De la vida real, sobre la droga y no sé, sobre el robo y esas cosas. Del paco, la cocaína. Algo cotidiano que pasa en todo lado, en todo el mundo. Y que... ¿Para conseguir la droga? Y su adicción a las drogas lo lleva a robar, a vender todo de su casa. Y tarde o temprano termina mal. Bueno, nos sirvió de experiencia para reflejar lo que es el mundo de hoy. Bueno, y de paso nos divertimos un poco, ¿no? Ya, eso de andar escribiendo, dictado, ya no va más. Yo soy el protagonista de varias peliculitas. Está bueno hacer esto. Más que nos despejamos un poco, salimos de lengua, de todo eso, de literatura, de los dictados, como dijo mi amigo. Y todo, nos parece todo nuevo. Está bueno. Yeah. momento de acercarnos a los hechos y nombres que hicieron nuestra patria. Es momento de conociendo nuestra historia. Claro, a veces pensamos en la historia como una sucesión de fechas y hechos básicamente relacionados que se van dando espontáneamente sin que nos podamos asomar ni siquiera a observar cuál fue realmente el motor de esos acontecimientos que son, si lo pensamos un poco, los que nos trajeron hasta aquí, los que definieron quiénes somos hoy. Porque claro, decir que el general Nahuel Belgrano, fundador del zoológico, que en la batalla de Chacabuco, cuando en ese 17 de octubre miles de obreros metalúrgicos salieron a la calle y al grito de que traigan al gorila de Lenin para que vea que este pueblo no cambia de idea, porque claro, Lenin, aquel hombre que surgiendo desde la motonáutica, después de aquel accidente en su lancha en el río Paraná, en una carrera donde pierde la nariz, es su gran adversario. Bárbaros, las ideas no se transan, decía Nahuel Belgrano, hombre fiel a Barrio Nuevo y a todo el Soviet, que desde la sede del Kremlin en Asunción del Paraguay y creador de nuestra enseña patria, que en el bordó representa los ideales libertarios y en sus lunares amarillos la vocación social cristiana que toma de la figura del Papa Juan Pablo II, aquel que fuera criticado por Obispo Riquelme por hablar mal de él y no respetar los códigos del catolicismo. Zánganos, las ideas no se embalan, cuando sus seguidores coreaban el famoso Saavedra gusano, cuídate el huevo sano, en alusión a Rogelio Saavedra, el dirigente mitrista al que el mito adjudica un tiroteo en Avellaneda, en el cual supuestamente pierde un testículo. Testículo que finalmente, dicen, es obligado a exiliarse en España y termina casándose con Isabel Martínez de Verón, la famosa bruja, padre de la brujita, que formó parte de aquel glorioso equipo de Atlanta que ganó la Copa Mundial en el 46 frente al Celtic de Nápoles con gol de Kempes. Así era Belgrano. Esa era la esencia de este hombre. Esta es solo una manera de recordarlo, para que valoremos su aporte a la historia de nuestra patria y así conozcamos su historia. Fue Felipe Pifia y sus palabras, llevándonos de nuevo por un viaje a través de nuestra historia. Datos cruzados, fechas y nombres para confundirnos aún más en todo lo que sabemos sobre la historia de nuestro país. Hasta la semana que viene con Conociendo Nuestra Historia, con Felipe Pifia. Trate de hablar de Facundo Quiroga, su vida, su obra, su enfrentamiento con el coronel Vilardo en la batalla de Chascomús y el escándalo que desató cuando dijo dárselos, las ideas no se aclaran. Nos vemos. Un, dos, tres, y... Estás escuchando Radio Nautas. Y como anunciaba la voz de este pequeño radionauta Fermín, a quien le mandamos un beso enorme, comenzamos aquí la segunda hora de nuestro programa y en este caso vamos a hablar sobre la mega causa de Campo de Mayo, este centro de detención clandestina, porque comenzó el juicio y ante una sala colmada por más de 300 personas. El lunes, en un galpón de Munro, comenzó el primer juicio oral y público al dictador Reinaldo Viñone y a otros ex jefes de Campo de Mayo durante la última dictadura. Pasaron 26 años ya de cuando Viñone le colocó la banda presidencial a Raúl Alfonsín y por fin el último dictador va a rendir cuentas ante la justicia. Reinaldo Benito Viñone, responsable de 4 centros clandestinos de detención, fue el general que ordenó incinerar los archivos de las Fuerzas Armadas sobre el terrorismo de Estado y comenzó a ser juzgado este lunes por el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín por crímenes de lesa humanidad en Campo de Mayo, el mayor centro de torturas y de exterminio del país durante la última dictadura militar. Viñone, de 81 años, estará acompañado por 5 generales, incluidos 3 condenados en agosto por el asesinato de Floreal Avellaneda, más el ex jefe del batallón de inteligencia 601, el coronel Carlos Alberto Tepedino, y también el ex comisario Germán Montenegro, quienes están imputados por casos de secuestros, tormentos y homicidios. Y los radionautas estuvimos ahí. Las voces del tribunal que leía los cargos se mezclaba con el ruido de la lluvia que en muchos momentos golpeaba muy duro contra el techo de chapa de esta cancha de Papi Fútbol, devenida ahora en sala de juicios. Pudimos ver en las primeras filas a Tati Almeida, de Madres Línea Fundadora, y al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, había representantes de organizaciones sociales nucleadas en Justicia Zona Norte y la Comisión Campo de Mayo. También estuvieron presentes Iris y Florear Avellaneda, padres del Negrito, la primera víctima de Campo de Mayo, por la que se hizo justicia 2 meses atrás con las condenas de Riveros y Verplassen. Pero la presencia más impactante fue la de cientos de jóvenes con remeras negras del peronismo 26 de julio, con el rostro de Juan Carlos Cacho Scarpati, el principal testigo de la causa. Cacho Scarpati, oficial mayor de Montoneros, se fugó de Campo de Mayo y dio sus primeros testimonios en España. Sus relatos forman parte de la acusación contra Riveros y los demás represores. Ahora el tribunal, afuera del tribunal, perdón, y desafiando la lluvia intermitente de ese día, sonaban los bombos del peronismo 26 de julio, que hicieron un homenaje a Cacho Scarpati, su secretario general y principal testigo en la causa de Campo de Mayo, que falleció el año pasado. Sus compañeros llenaron la cuadra de carteles con el rostro de Cacho Scarpati. La mañana gris estaba inundada de banderas celestes y blancas con la estrella federal. También se podían apreciar los carteles de las organizaciones que acompañaron y adhirieron activamente. Entre ellas resaltaba, un colorido cartel de la agrupación Hijos. Y ahora los queríamos invitar a escuchar los relatos que nos darán de alguna manera la importancia histórica que tiene este juicio. La importancia de este juicio tiene que ver con que Campo de Mayo fue de alguna manera ocultado durante 30 años. Siempre se habló de la ESMA como el gran centro clandestino de detención, cuando en realidad Campo de Mayo tuvo mucho más importancia porque específicamente fue armado para, desarticular la organización obrera. La zona norte del Gran Buenos Aires era donde centralmente estaba afincada, la organización obrera, la organización a través de todas las fábricas que había en aquel entonces, y Campo de Mayo fue armado para eso, para destruir la resistencia obrera que pudiera aparecer, ¿no? Es un campo donde pasaron más de 5.000, hubo obviamente negociaciones para que Campo de Mayo se ocultara y que saliera a la luz siempre la ESMA y otros lugares, pero nunca Campo de Mayo. Y bueno, tenemos un sobreviviente que gracias a él podemos saber muchas cosas del campo, y sobre todo se pudo localizar el campo, hacer un mapa, cosa que lamentablemente no se había podido lograr hasta el testimonio de Scarpati. Lamentablemente hoy él no está, así que lo que se va a hacer en su momento, en su querella, va a ser leer el testimonio de él. En todas las querellas que tenga Campo de Mayo, el testimonio de él las atraviesa, porque es el que puede descubrir y denunciar todo lo que pasaba ahí. Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido, que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia, somos artesanos de memorias, que está lleno de rostros nuestro amor, está lleno de sangre. Thank you. las cenizas. Lágrimas de amor y de injusticia. Y está lleno de barro nuestro andar. Está lleno de viento. Soy esta tierra, soy esta gente, soy mi memoria y soy esta historia. Yo soy Patricia Fernández, soy la secretaria política a nivel nacional del Peronismo 26 de Julio, agrupación que fundó Juan Carlos Cacho Scarpati en el año 85, y además fui su compañera durante 20 años. Y bueno, acá estamos porque en todos estos juicios de la llamada megacausa Campo de Mayo, además de que Cacho era querellante, aunque físicamente no va a poder estar porque pasó la inmortalidad el año pasado, el 16 de agosto, todo su testimonio atraviesa las causas, porque él, cuando logra escaparse, después de 5 meses de estar detenido y desaparecido en uno de los campos de concentración que actuó en Campo de Mayo, el Campito, bueno, su obsesión fue, además de avisar a los compañeros de su organización de lo que estaba pasando en estos campos de concentración, fue denunciar todo esto. Cuando él se escapa, lo primero que hace es rescatar a su hija, que era muy pequeñita, Marina, porque iban a ejercer sobre ella la represión, porque lo estaba buscando todo el ejército, la marina, la aeronáutica, la policía. Se pudo escapar a Brasil, luego de Brasil a España, y cuando obtuvo el reconocimiento de exilado político en el año 79, allí empezó en forma sistemática, clara, contundente, a denunciar y a reconstruir la memoria de lo que había pasado allí, porque él, durante esos 5 meses, obviamente su objetivo era escaparse, porque sabían que ahí el destino era la muerte. Eso eran conscientes los compañeros que estaban detenidos, desaparecidos. Cuando él estuvo en el 77, ya habían pasado por ahí 3.500, digamos, detenidos desaparecidos. Se estima que en los campos de concentración que actuaban en Campo de Mayo hubo más de 5.000 personas, de las cuales casi no hay sobrevivientes. Y bueno, y él entonces reconstruyó, fue luego cuando vino acá, revisó las fotografías y le fue dando nombre y apellido, no solo a todos los compañeros detenidos desaparecidos que vio y con el cual estuvo contacto, sino también a los genocidas, como Rivero, digamos, que en ese momento era el jefe de Campo de Mayo. Y bueno, y durante todos esos años, y en donde en todos los organismos, a todos los familiares, en todos los juicios, él fue un testigo implacable, tenaz, que permitió esclarecerlo. Pero durante todos esos años, digamos, no se hablaba de Campo de Mayo y no se salía a la luz, a pesar de que había un sobreviviente que permitía la reconstrucción. Recién en el año 2006, por primera vez, los sobrevivientes y los familiares pudieron ir a Campo de Mayo. Hoy existe, digamos, un monumento a la memoria de la verdad y la justicia. Y como decía yo, no solo los campos de concentración son un hito y un elemento de demostración de la ignominia, del secuestro de bebés, de la represión, de la tortura, de métodos aberrantes que aplicaron los dictadores, que no eran ningunos loquitos, sino que lo hacían como parte de la doctrina militar que ya los franceses habían instrumentado en Argelia, digamos, sino que lo hacían convencidos de un proyecto político y además, digamos, con un objetivo que era destruir el aparato productivo, lograr la exclusión de las dos terceras partes. Uno de los torturadores le decía al gordo uno: yo soy un combatiente de la burguesía y acá estamos para hacerlos mierda a ustedes y a todas las generaciones futuras, para que nunca más el pueblo argentino se le ocurra la justicia, luchar por la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Esto se lo decían como parte, porque había, digamos, los que torturaban físicamente y aquellos que intentaban quebrar la voluntad ideológica de los compañeros, dando todo el debate político ideológico de que la guerra estaba perdida. Y también Cacho siempre recuerda a otro compañero que está, sigue desaparecido y seguramente fue víctima de un vuelo de la muerte, en Nariz con Pelo, donde decía: mirá, Cachito, seguro que nos van a matar, pero ellos creen que nos ganaron y su victoria en todo caso es táctica, pero la nuestra es estratégica. Nosotros venceremos estratégicamente porque defendemos a la mayoría del pueblo y ellos defienden a una minoría del país. Así que bueno, Cacho representa todo eso, pero por encima de todo también decía que los campos de concentración deben ser monumentos a la memoria y a la reivindicación de los compañeros desaparecidos o que pasaron y que luego tuvieron como él la suerte de sobrevivir, digamos, y tiene que ser una memoria por lo que los compañeros dieron su vida, que fue una militancia alegre, feliz, en donde querían una patria mejor, un pueblo más feliz aún que la que había vivido en su momento del 45 al 55, y que también tiene que ser, hay que ir a buscar a esos compañeros no solo a los campos de concentración, sino a los barrios, a las fábricas. Por eso es importante este juicio, porque se hace en un barrio, pocos metros de acá, lo chuparon a uno de los fusilados de José León Suárez, y hay una placa. En este barrio es un barrio obrero, un barrio con fábricas, que fue parte del cordón, en donde justamente Campo de Mayo se montó, copiando la estructura de lo que era la zona norte de Montoneros, y donde más compañeros, digamos, de los gremios, cayeron, porque justamente fue pensado para reprimir a aquellos compañeros de mayor nivel político, más comprometidos con la causa popular, organizados y formando parte de organizaciones políticas concretas. Así que para nosotros, como con la alegría, estamos encarando esto con la alegría, aunque a uno le revuelve el estómago ver a la derecha del tribunal sentados a los genocidas, pero ahí tienen que estar a la luz de todo el mundo, tienen que ser juzgados, se tiene que demostrar que cometieron los delitos de lesa humanidad y tienen que ir a cárcel común y a perpetua, ¿no? Porque eso es lo que se merecen. Comprobar el secuestro de bebés nacidos en cautiverio y demostrar la responsabilidad del ejército en la represión ilegal. El compañero Cacho no podrá estar presente físicamente porque pasó la inmortalidad el 16 de agosto del año pasado. Sin embargo, estará su testimonio escrito, fuente irrefutable de memoria, verdad y justicia, para lograr el castigo y la cárcel común a los responsables de la ignominia. Durante 33 años se ha intentado ocultar lo que ocurrió en este campo de detención, tortura y muerte de miles de desaparecidos. Es hora de arrojar luz donde hubo tanta oscuridad. Por eso, convocamos a movilizarnos y realizar un acto de homenaje a Cacho Scarpati como ejemplo de la victoria. Con y en su nombre queremos reivindicar a todos los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y a todos los compañeros expresos políticos, porque con sus valiosos testimonios aportaron las pruebas vitales para lograr el juicio y castigo a los culpables del terrorismo de Estado iniciado el 24 de marzo de 1976. Es también un homenaje a los miles de compañeros y compañeras desaparecidos, a los fusilados bajo el falso pretexto de la ley de fuga, a los que murieron dando combate, a los compañeros exiliados que denunciaron en todos los foros internacionales lo que ocurría en el país y organizaron campañas solidarias para ayudar a la resistencia popular. Todos ellos, junto a familiares, abuelas, madres, organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales y sindicales, han demostrado que en nuestro país hubo un plan sistemático de exterminio de la dictadura oligárquico-imperialista para imponer la voluntad de una minoría en contra de la mayoría del pueblo argentino. Pero a pesar de todo, y con orgullo, podemos decir que no nos han vencido, compañeros. Entre que la historia, ¡ah, no! sucede. Recojo las redes de mi pensamiento y salgo de casa. Son altas las sombras, pero a cada paso un dulce coraje me empuja hacia el alba, haciendo memoria junto al leño ardiendo del hogar de todos. La vida me abraza, los viejos tambores del amor retumban y subo afanosa mi paso a la marcha. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hermoso es el cielo, desde esta vereda es ancho y es nuestro como la esperanza. Las claras banderas del hombre flamean sobre los caminos como si volaran. Me quedo un instante y cierro los ojos y escucho las voces que juntas estallan. Hay muchos que sueñan, me digo gozosa y canto estos versos con toda mi alma. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Hay gente que nunca se entrega y ahí va por la vida sembrando el amor. Bueno, mi nombre es Fernando Rodríguez, soy el secretario de prensa del Peronismo 26 de Julio. Y bueno, hoy estamos acá en el partido de Vicente López, acá en Florida, porque se reinició la mega causa de Campo de Mayo y Cacho Scarpati, nuestro secretario general, que pasó a la inmortalidad el 16 de agosto del 2008, bueno, dio un testimonio que es central en la causa, que atraviesa los 30 y pico, casi 40 casos que en esta etapa se van a atravesar. El testimonio de Cacho permitió reconocer y recuperar la existencia del campito, uno de los campos de concentración que funcionó en Campo de Mayo. ¿Y por qué decimos que permitió recuperarlo? Porque cuando él, fugado de Campo de Mayo, se exilia en España, una vez que logra tener el estatus de refugiado político que le da Naciones Unidas, denuncia las atrocidades que se estaban cometiendo en Campo de Mayo, la existencia del campito, y en ese momento los militares lo demuelen. Razón por la cual, recién cuando Cacho vuelve al país con la democracia, y en el marco de la CONADEP y el inicio de los juicios a los comandantes, si se permite ver, ir a visitar, digamos, hacer una visión de los centros clandestinos, él empieza a mostrar, digamos, dónde estaba cada parte, y después, hecho que se refuerza con las fotografías aéreas que el equipo de antropología de antropología forense, el equipo argentino de antropología forense o el equipo de arquitectos de Abuela de Plaza de Mayo pudieron, digamos, verificar este tema. testimonio. El testimonio de Cacho no solo permite la recuperación de esto, sino que también permite que se supiera de un montón de compañeros que pasaron por Campo de Mayo y los cuales no están. No nos olvidemos que fue el más grande centro de represión y tortura por el que pasaron más de 5.000 compañeros. Y su testimonio fue importante porque permitió, bueno, que se supiera quiénes habían estado en él y además saber, bueno, cómo estaba armado el aparato represivo por parte del ejército. La hipótesis de por qué tantos años oculto este campo, o sea, Cacho planteaba, digamos, que era muy probable que la coordinación del plan Cóndor a nivel de América Latina, o sea, el plan que coordinaron las dictaduras en Uruguay, Chile, Paraguay, Argentina, hubiera estado en Campo de Mayo. Sí, es poco probable, y Cacho lo veía como muy extraño, digamos, que esa coordinación funcionara en Automotores Orleti, ¿no? Que era un centro de clandestino menor, si bien ahí cayeron muchos desaparecidos uruguayos. Y por otro lado, es muy probable que de allí se coordinara con la CIA. Esa es la hipótesis por la cual es muy llamativo que 33 años después, la ESMA, por ejemplo, otro de los grandes centros clandestinos de detención, esté instalado, se sepa mucho a nivel de la sociedad, ni Campo de Mayo no se conozca tanto. Bueno, es por eso hoy nos convocamos el peronismo 26 de julio y muchas otras organizaciones para rendirle un homenaje a Cacho y en el nombre de él homenajear a algunos compañeros que generalmente se los tiene olvidados, como por ejemplo los que estuvieron presos, los expresos políticos, los compañeros que tuvieron que exiliarse porque con sus testimonios permitieron que se avance en las causas los represores de la dictadura, como así también, por supuesto, a los compañeros desaparecidos, a otros que decimos, decía Cacho, que están doblemente desaparecidos, como fueron los caídos en combate, ¿sí? Y bueno, por eso nos dimos cita acá, en este juicio que va a ser largo, que esta etapa va a durar 6 meses, pero que el aporte de Cacho va a permitir que, bueno, que se juzgue a los responsables, a Viñoner, Rivero, Verplatzen, y que se les dé cárcel común, que es lo que como sociedad necesitamos para que desde allí sí empezar a construir una patria más democrática con justicia social. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta, y yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable, yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio y te daré todo. Un poco más. que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Buenas, mi nombre es Facundo Juan Escarpati Orasi. Hoy estamos acá en el Polideportivo de La Florida para presenciar la mega causa de Campo de Mayo, que creemos que es un juicio histórico, digamos, por el tiempo que estuvo las declaraciones de Cacho desde el 79, digamos que estuvieron esas declaraciones, y recién ahora, después de 33 años, se está haciendo este juicio. Digamos, creemos que es un hecho histórico, un hecho importantísimo, y creemos que se está empezando a hacer justicia y se está empezando a dar luz sobre lo que fue Campo de Mayo, lo que fue el campito, la cantidad de compañeros que pasaron por el campito, y creemos que es un juicio importantísimo. En primer lugar, creo que Cacho estaría inmensamente feliz de que se pueda hacer esto hoy acá, y de que todos sus compañeros estén acá, digamos, presenciando este juicio que fue tan importante y por lo que él dio todas sus declaraciones. Bueno, a partir de los relatos que hemos escuchado recién, se ha podido ver reflejado la importancia que tiene el juicio a los genocidas de Campo de Mayo. Recordamos que Cacho Escaparti, el principal testigo en esta causa, fue militante de la resistencia peronista durante los años 70 y miembro de las Fuerzas Armadas Peronistas, y luego pasó a ocupar responsabilidades muy importantes como oficial mayor dentro de la organización Montoneros. Cacho Escaparti murió a los 68 años, el 16 de agosto del 2008, detalle que no le impide estar presente. El peronismo 26 de julio, sus compañeros de la organización que fundó allá por el año 1985, estarán durante todo este largo juicio para exigir castigo y cárcel común a los responsables del horror. Amor en el viento. continuamos aquí en Radionautas y ahora los invitamos a seguir compartiendo las voces de los chicos de la Escuela 72 de Bursaco, que nos cuentan un poco acerca de los cortos que están filmando en la escuela. Esta es una historia que queremos compartir con ustedes porque con nuestros compañeros nos pareció una historia muy buena, que fue, o sea, basada en hechos reales. A Rosita es una historia que pasó, real. Está bueno porque se mete en la historia, cómo fue, los detalles. Lo mostraron en todos los lados, ¿o no, David? Sí. Y es una película, es un corto de violencia, de abuso sobre los pibes. Sí. Se lo golpeaba, se lo maltrataba y hasta que... Se cansó y lo tuvo que matar. Que Rosita solo tenía una amiga que la cuidaba. Es un corto que hicimos nosotros pasando esa historia, que habla sobre la discriminación, de lo que puede llegar a ser la discriminación, y bueno, creemos que eso está muy mal, que no debería hacerse, que debería tratarse a toda la gente por igual. Y bueno, en la historia esta trata de que unos compañeros molestaban a un alumno que lo discriminaban, le decían cosas, lo molestaban, lo golpeaban. Y debido a eso se sintió muy mal y él no vio otra manera que asesinándolos. Y bueno, y esto es lo que causa la discriminación. A veces uno toma malas decisiones sin pensarlo, por estar, o sea, ofendido con la persona que lo discrimina. Y bueno, no debemos discriminar a nadie y debemos tratarnos todos por igual. Bueno, nosotros somos alumnas de tercero A. Bueno, nosotros hicimos un video sobre una historia, bueno, no es una historia, es un caso común que se trata sobre las adolescentes embarazadas. Y bueno, nosotros quisimos hacer eso para que algunas chicas reflexionen eso, para que no haya tantas chicas menores que estén embarazadas. Y que se cuiden a la hora de tener relaciones. Bueno, la historia se trata sobre dos chicos, una chica y un chico que se conocen en la escuela. La chica le tuvo que decir a la madre que estaba embarazada y la madre lo tomó mal. Bueno, no lo tomó mal, es como que... Reaccionó como cualquier madre que tiene una hija y no entiende que quede embarazada tan chica. Que no tengan vergüenza de hablar con sus padres o con alguien que mayor que los puede escuchar o dar algún consejo. Cuando no se quiere cuidar, no lo hagan. Sí, que no lo hagan, que digan que no. Si no te cuidas, bueno, no te cuidas. Tienen que pensar que no solo pueden quedar embarazadas, sino pueden sufrirse muchas enfermedades. Para Radio Nauta, para toda la gente que escucha la radio. Ah, de la Escuela 72 de Bursaco. Para la radio de Don Orione, de Radio Nautas, y gracias por todo y todo. Continuamos aquí en Radionautas, navegando por la historia y el tiempo, y ahora sí vamos a ir al segundo bloque de Noticias Nacionales a cargo de Farco. Informativo Farco. Y nos vamos ahora a Jujuy, porque allí la minería que se extiende por toda nuestra cordillera está dejando consecuencias desastrosas en la salud humana y en el medio ambiente. Recibimos a nuestra compañera Carmen Centeno desde la Red de Comunicación Indígena. En la provincia de Jujuy, los emprendimientos mineros continúan afectando gravemente el desarrollo y la supervivencia de las comunidades indígenas de la Puna jujeña, debido a que se contaminan los ríos, el aire, los animales, y afecta a esta actividad la salud de los habitantes del lugar. José Sajama, de la comunidad indígena de Queta, en el departamento de Cochinoca, nos comenta los problemas que presenta la actividad minera en la región. En el caso de La Puna, uno de los principales problemas es la minería a cielo abierto. Actualmente hay dos empresas mineras que están trabajando con esta modalidad a cielo abierto, el caso de Minera El Aguilar y el caso de Minera Pirquitas. Por ejemplo, ahora se están quedando sin agua en lo que son las comunidades de la ex ruta nacional número 40, porque la empresa minera El Aguilar está chupándose, digamos así, todas las napas de agua, y estas comunidades en esta temporada donde menos agua hay, se están casi quedando sin agua. Tenemos el caso de Abrapampa, por la irresponsabilidad, digamos, del trabajo de las empresas mineras, la contaminación plúmica. O sea, en Abrapampa el 80% de la población tiene plomo en la sangre, lo que los médicos dicen que puede soportar el cuerpo de una persona hasta 4 nanogramos por decilitro de sangre. Y en Abrapampa hay chicos que tienen hasta 40 nanogramos de plomo por decilitro de sangre. Hay un sector que es el barrio 12 de Octubre que todavía continúa con las escorias del plomo en el barrio, ¿no? Se han contaminado las napas y de las napas se reparte el agua a toda la población. El gobierno nacional aumentó por decreto el monto de las indemnizaciones por accidentes de trabajo. El piso de las indemnizaciones para las categorías más bajas pasará ahora de 50.000 a 180.000 pesos. Además, se eliminan los topes que fijaba la actual ley de ART y se comienzan a cubrir enfermedades que no estaban contempladas hasta ahora. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, explicó que con esta medida deberían bajar los juicios y también aclaró que las ART no deberían aumentar el costo de las prestaciones. El gobierno de Jorge Zapag sigue su avance represivo contra los más pobres. Ayer les contábamos, hubo un desalojo y represión en una toma de viviendas donde la policía neuquina llegó al extremo de quemar casillas. Por la tarde volvió la represión, pero para saber cómo está la situación saludamos a nuestro compañero Marcelo Pascucio en Radio Universidad Calp. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Hola Pepe, buen día. Vienes, como decís vos, en horas de la mañana de ayer, personal policial de la provincia de Neuquén desalojó una toma de 22 familias sin techo en un barrio de esta capital, ¿no? Dicen los funcionarios policiales que no estaban las 22 familias, sino que apenas habían 8, y hasta algunos hablaron de que solo 3 familias. Lo cierto es que, aunque hubiera habido solo una sola familia, la represión fue feroz. Según el subsecretario de Seguridad, Miguel Novoa, no usaron la fuerza. Los heridos de balas de goma y con problemas respiratorios por los gases no indican lo mismo. El funcionario dijo que se actuó con orden de desalojo, aunque los policías nunca mostraron dicha orden. La represión siguió a lo largo de la tarde de ayer, como vos decías, sobre el barrio que lindera a la toma. Policías arrojaron granadas de gases lacrimógenos en patios y viviendas. Una bebé debió ser hospitalizada. Hoy ya está, por suerte, fuera de peligro. La represión terminó en horas de la noche por presión de organizaciones de derechos humanos y sociales. Y para tratar de entender lo que sucedió ayer, hay que recordar, Pepe, que hace más o menos un mes el gobernador Jorge Zapag advirtió en discurso que desde ese momento sería más severo ante cortes de ruta y tomas de terrenos. Puede decirse que ayer entonces el gobernador Zapag empezó a cumplir su amenaza. Y en el programa de hoy compartimos la alegría de Martín,